Ya comenzó el desorden. La que vacilan sin orden. Baila pa' romper cintura. Duro él quiso tu molde. Se juntaron con su pan y se revuelta. No me hace caso en la cama una telca. No trabaja porque es dueña de la merca. No se sabe nada de ella, nadie cuenta. Misteriosa, peligrosa. Chula pero celosa. Quiere vivirse la vida. Quiere romance sin rosa. La secuela. Hoy mi gente tiene que bailar.